Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado. Ahí respondiendo ya tu pregunta, sí. Santos Ager. Ager. Ager. Bien. Por una denominación en latín. Ah, bien. De tierra fértil, el bien. Significado de la palabra. Bien, bien. Yo lo había llevado al inglés directamente. Bueno. No, no es así. Bueno, Adrián, contanos primero la donación que hicieron ustedes, cómo llegan a realizarla y la relación que tienen con Tandil. Nosotros, dentro de nuestro marco de política de responsabilidad social empresaria, poco entendemos que la definición en estos contextos es que el ámbito privado se tiene que acercar al ámbito público y de manera conjunta tratar de generar un impacto positivo en cada comunidad. Y nosotros tenemos presencia en Tandil, parte de los campos que arrienda la compañía están en zona de Tandil, mucha gente está trabajando para nosotros en esa zona, y de alguna manera es entender, acercarnos y conversar y tratar de colaborar con aquellas necesidades que tiene la comunidad de Tandil, y en este caso hablando con la gente del hospital, nada, entendíamos que una buena forma para acercarnos y algo que le quede a la ciudad de Tandil era, en este caso, este monitor multiparamétrico, ¿no? Uh-huh. Que va más encuadrado dentro de nuestro marco de acercamientos y entender que los distintos actores sociales pueden hacer cosas en conjunto y que el beneficio le llega a la gente. Bien. Ustedes son una empresa que producen semillas. Nosotros somos una empresa agroindustrial, prestadores de servicios. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es sembramos y cosechamos las semillas que nos dan otras compañías y hacemos la producción a campo y planta, que está radicada en distintos puntos. Y nuestro acercamiento a Tandil tiene que ver con que, nada, las tierras de Tandil, la ciudad entera y los campos aledaños son muy buenos. Y la verdad que para nosotros es hace varios años que venimos trabajando en esta zona y en otras zonas un poquito más alejada, como Lobería, y esto también nos permite acercarnos, ¿no? Entender un poquito más la problemática. Ayer nos recibió el intendente y los directivos del hospital, y para nosotros era el primer paso en tratar de encauzar y hacer acciones en conjunto. En este caso fue salud, y seguramente en un futuro otra de las cosas que nos interesa mucho es educación, y poder tener presencia en algunos centros educativos, desde conversaciones, o sea, SATUS, dentro de SATUS hay muchos ingenieros, hay muchos profesionales que pueden prestarse a dar charlas, primeros empleos, capacitación, y también ayudar a las instituciones, ¿no?, de educación. Uh-huh. La planta central de la empresa, ¿en qué localidad está? Y ustedes también tienen una estación experimental, ¿verdad? Correcto, nosotros tenemos, la casa central está en Boulogne, uh-huh, allá en Buenos Aires, sí. Y después tenemos en Salto y en Inés Indart otra planta, y en Arrecifes. Y la empresa acaba de adquirir hace escasas 48 horas una firma que se llama Tecnosit, que es, sí, muy fuerte, muy grande en Venado Tuerto y en Murphy, y en Brasil, por lo cual, nada, la empresa a poco sigue creciendo, y recalco esto de por crecer, y crecer también con impacto positivo en la sociedad, ¿no? Bueno, y entonces tender en los puentes que tienen que ver con esta responsabilidad social empresaria, ya ahora con Tandil también. Exactamente es eso. Es eso, y la predisposición y lo que escuchamos y cuando vemos uno las acciones y todo cómo va creciendo Tandil. Por otro lado, nada, en este caso para mí también fue una linda excusa para seguir conociendo, porque la conocí obviamente, y poder visitarla. Así que, nada, muy muy muy grato fue el encuentro, y también anoche, nada, poder recorrer, mantener una linda cena, y ver cómo la comunidad, toda la sociedad va creciendo. Está lindo Tandil. Está lindo, ¿verdad? Está lindo, está lindo, está lindo. Uno veníamos manejando y cuando uno va llegando y ve un montón de, nada, desde los paisajes hasta la ciudad, hasta cómo te reciben, te atienden. Ayer estábamos cenando y decíamos la calidez con la cual nos están atendiendo, hace sentir muy cómodo. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto y, por supuesto, en nombre también de quienes somos ciudadanos de aquí de Tandil, el agradecimiento por esta donación que han hecho de esta aparatología para el Hospital Ramón Santa Marina. No, el agradecido soy yo, digamos, en representación de la compañía, simplemente por esto, por dejarnos formar parte. Así que nada. Es así, son los primeros puentes y esperamos seguir haciendo cosas en conjunto. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias por el contacto y que tengas una excelente jornada de trabajo. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Gracias.